tiene razones que hacen engordar las penas. Pena sobre pena y pena hacen que uno pegue el grito. La arena es un puñadito, pero hay montañas de arena. Charco de arena, territorio posible. ¿Qué? Era un tango, había un tango. De cuando las patas. No, la del mate. La del mate. Con yerba de ayer. Sí, me dice Mary. Gira, gira. Se llama. Gira dice que. ¿Que nunca hicieron eso de tomar mate con yerba del día anterior? ¿Sabes que en una época la sequé, hice la de secarla al sol sobre papel de diario, pero queda muy fuerte? Es mejor no tomar, o sea, es como, upa, debe tener el estómago preparado para, porque se quema un poco. No, a mí lo que me pasó es que la verdad no lo recomiendo, pero ayer tenía hecho un matecito con una yerba rica y ya no me queda más yerba rica. Y dije, bueno, le pongo agua caliente con la yerba rica y la verdad que no estaba rico el mate. No, la verdad es que yerba no. De ayer. Secar la yerba que en la adolescencia, en épocas de duras... 2003, 2004, pudo haber sido. No, dije, esto no está bien, no me hizo bien. Era muy, muy eso, no te parece... está rara, se pone rara, no hay que hacer eso. Es raro. Mezclarla con yuyo, tampoco. Ah, esa es una buena también. Pero bueno, ya conseguiré yerba rica nuevamente. Podemos hacer un llamado... a la solidaridad y se busca, ¿no? Al por mayor. Como para que... No, redes. Yo tengo el contacto de... ¿Le podemos hacer publicidad al aire? Sí, le podemos hacer publicidad al aire porque queremos, es una cooperativa. El de Yerba Las Tunas también. También, Yerba Las Tunas. Así como tenés el de la jactancia, sí. Yerba Las Tunas, reparten. Sí, sí. Ponele, por el barrio de Boedo, generalmente van los miércoles entre las... 11 y las 13 bien, horas. Bien. Podemos organizar, vos querés, tiki, y ahí se hace un pedido general y ya está, como haces con yerba la jactancia. Sí, como la jactancia. Podemos seguir nombrando yerbas de cooperativas, entonces capaz que alguien viene y dice, che, mucha buena onda, y trae algún paquetito claro, de yerba, no así sabemos. Así como están las cajas navideñas, puede haber un kilo de yerba. Puede haber un kilito de yerba, o un poquito más, o un bolsón o algo, también en no Iriarte, mal en Iriarte yerba, Verde también sí. pueden comprar. Sin duda. Podemos hacer así, como quien no quiere la cosa. A mencionar estoy y capaz que hay otra chica, ya me voy a organizar y voy a tener yerba. ¿Con las compras? Con la vida. ¿Pero en qué momento? Pero escúchame una cosa. Pichona, pero... escúchame, Pichona, ¿en qué momento? ¿Qué momento te podés posicionar en las de las más ordenadas del equipo? ¿No? Bueno, me gusta igual que... que sea un digas, propósito. No, me gusta que haya dicho, estoy desorganizada con la vida, en ese tono, como más tipo, bueno, ya está, estoy desorganizada con la vida, lo asumo, y no en un tono como más caótico, dramático, de llanto, de desesperación. Es como... Ay, parece bueno. Que el verano me hace bien. Sí, sí, está perfecto. Sí. Sí, sí, tampoco tanto orden. Recordemos siempre que Maricondo reveló que no, que el orden no hace tan mirá bien. Cómo terminó Maricondo. Mirá cómo terminó, por eso, chicos. Un nivel Maricondo, de estrés. Yo no lo sé, que no tengo redes. Y, no, pues nosotros tampoco. Pero es de público conocimiento que se estresó de tanto orden. Entonces es decir, ¿viste? Te pusiste picante con nosotras, mirá cómo te vuelve. Sí, y yo me imagino, no sé, nunca tuve la oportunidad. Se estresó por el orden. Pero mamá, Pauli, se la pasaba ordenando remeras. Yo te planteo esto. O sea, yo no la conozco a Marie Kondo. No tuve la oportunidad de hablar con ella. Capaz que era habla algo que... inglés. Me parece no, buen no chido, iba a tener la oportunidad de hablar con ella si hablaba en inglés. Más que yes y no, no iba a saber decir. El francés. Bueno, el mío es el francés. El mío es el francés y lo sabemos. Capaz que... ella tiene un poquitito más de conocimiento y puede llegar a hablar en francés y ahí nos entendíamos. Pero no tuve la oportunidad de hablar con Marie Kondo, pero yo me imagino esto. Una persona, no solo que se la pasa doblando remeras casi, no la quiero de estigmatizar ni nada por el estilo. No para nada, tal cual. Pero al borde te diría de un... toc. Claro, síndrome de trastorno compulsivo. Al borde de eso, porque todo el tiempo doblando remeras y seguramente... con un método, porque ella te decía, la pones así, lo sabes al método. No sé, sé que se enrosca. Ah, ¿Para qué? Hace como rollitos, ¿no? Claro. Todo va en forma de rollo. Y es como, ah, es un rollo la vida. Se evidenció. Y si, o sea, todo el tiempo haciendo eso, todo el tiempo, no solo, todo el tiempo, además que no se podía correr de ahí, porque la gente, claro, ponele, maricondo, necesito esto. Claro, y todo el tiempo, pico de estrés, que chau. Pudo. Imagínate si le mandamos una foto de esta ni mesa. Ni siquiera, se y seguramente ni siquiera cables. Poder hacer ni yoga ni nada por el estilo, porque yo imagino que le daba como llegó hasta el pico de estrés que donde ve el mate enrollado o algo, como no, y no. Chao. Claro, no come arrolladito primavera, no, nada. No, ni un sushi, nada, como... ni canelones, olvídate. No quería saber nada. Lo que sea para decir. Ahora suplacar con todo revuelto, con todo. Como nuestro. Como nuestro, claro. Un poquito más de la vida. Voy a aprender un cachito de esto. Un poquito más de ay, me emocionó, Maricón. La vida. Hay un tema que le hicieron a Maricón y nosotras lo pasamos a con Lunes, sí, a la mañana, sí. Es que era en un momento, y más que era en pandemia. Famoso, ¿no? Claro, raro. Pero no estaba desde antes. Sí, pero en pandemia, que la, ay, o sea, no, en el famoso no, quédate Maricón, en casa, no, para aquellas personas que tenían casa y muchas cosas, pues también son varias condiciones. Maricondo no es tan popular, le habla a un, claro, determinado sector, ajá, que tiene cosas muchas cosas para ordenar, ajá, no los pensamientos, nunca se fue al plano emocional, o sea, se podrán acomodar los pensamientos así tipo la amiga Paulita, tipo rollito como vos doblás un pensamiento para que te imagino como rollito de papel higiénico para que te entren, claro, para que te entren todas las ideas, como que vos tenés un rollito y haces el ejercicio de tratar de tu pensamiento termina en la E, trale E y empieza por la L, ponele, no sé, entonces como vas haciendo el rollito, ¿no?, de ese pensamiento y lo ubicas, hay que por abecedario o por género, por tema, como le ponen, no, puede ser por tema, no sé, como te quede mejor, o para desear o por temática. Porque debe ser difícil un ordenar Géminis, eso. Un Géminis, ¿sabés el despelote que tendría ahí? Porque 10 millones de temas dando vuelta en su cabeza. No, y ya, viste cómo necesito ordenar. Ahora que viene Lila, le vamos a preguntar cómo sería nuestra estantería. Claro, pero vos... De pensamientos, como porque tenés cada signo va a tener su tenés orden. Tenés un pensamiento y lo enrollás, sí, y lo pones ahí. Tenés otro pensamiento y lo enrollás y lo pones ahí. Tenés otro, ¿cómo así? Pero ¿cuál va atrás eso? Y cuál va adelante. No sé, después te tenés que acordar de dónde pusiste. Claro, el pensamiento, yo creo que eso me pasaría todo el tiempo, ya me pasa, ya te está pasando, ya me pasa, que digo, vos, che, tal cosa, o sea, no sé esto de guardar los pensamientos enrollados, de guardarlo no. No, como de ordenarlos, de acomodarlos, de tenerlos ahí, cuáles están los que son más urgentes, más adelante. Y ahí cada quien tendrá su método, porque quizás a vos, a Juli, le conviene por ahí por temática, no sé. Pero viste, soy más estructurada, ¿sí? Claro. Poneme una cuadrícula. A vos por ahí por nivel de... por temática, me parece que no, no. Porque no. Te vendría bien por nivel de urgencia, porque si no, sí, siempre termina pasando lo mismo. Claro. Tenés las temáticas ahí, el urgente que te está diciendo, Paulita, esto que se termina el plazo. ¿Se está diciendo? te vas a la temática de la lucha, marcha en tal lado. No, Paulita, era esto que se termina el plazo. Entonces a vos te vendría bien por nivel de urgencia. Por nivel de urgencia, vamos. Por prioridades. Claro. Y urgencias. Por fechas también, no, está buena. Prioridades, urgencia no, porque claramente va a ser otra la prioridad. Entonces siempre eso que tiene que estar ahí va después a último momento corriendo. Y el pensamiento con ella. Entonces, no. Nivel de urgencia. Puede ser para que no sea todo ahí, que porque si no, nivel de urgencia, ¿sabes qué? Tu cabeza todo el tiempo está acelerada. Claro, es como una bombera. Claro. No da. Entonces puede ser que sea... Por temporadas. O que haya un momento que no tenemos que ordenar, que no tenemos pensamientos. ¿Habrá ese momento? No. Me da que no. Te quedaste pensando, no tenés pensamiento y te quedás pensando porque no pensás. No se puede pensar en nada, ¿no? Y hasta una canción que dice pensar en nada. Sí, hay una canción que dice pensar en nada. Pero, no sé, para mí siempre igual, como por más de que intentes no pensar, pensás en decir, no tengo que pensar, no tengo que pensar. Y pienso. porreadas al máximo. Dieciséis minutos pasan de las 9 de la mañana. Es este 18 de diciembre, así nos tiene este 18 de diciembre. Estamos aquí en vivo en FM La Tribu. Les vamos a acompañar hasta las 11 de la mañana y 22 grados 6 décimas en la ciudad de Buenos Aires. Una máxima, el pronóstico dice, de 29 grados para el día de hoy. Hoy nos acompaña Lila de las Estrellas y todos los astros. Y también viene Moni Santino de la Nuestra Fútbol Feminista. Y mucho más seguramente. Anti López hace tic-tac-toc. La diferencia es tan chica, aunque te quedes en show. Yo vivo cada tita, tú vives para tic-toc. La diferencia es tan chica, aunque te quedes en show. Yo vivo cada tita, tú vives para. No llevo tatuaje, ni pose de kinky, ni uso alhaja, ni calcetines pinky. Yo no voy de gansa, ni comprendo el trap. Todo el slim fit me queda slim fat. No tengo community, ni social media. No provoco hype, ni a la Wikipedia. Tengo tan poco feedback y tanto red flag que decora o mi casa con un cuadro de ansiedad. La diferencia es tan chica, aunque te quede hecho. Yo vivo cada tita, tú vives para ti. La diferencia es tan chica, aunque te quede hecho. Yo vivo cada tita, tú vives para. El acuerdo es sencillo, yo nunca quise groupie. Tú aceptas mis condiciones, yo tu política de cookies. Con tanto gloss, con tanto glitter, todo lo Instagram es un corto Twitter. Y fan top es el que va gozando, aunque mi mood le sea bastante random. Este es mi último single ya, pa' que lo sepáis. A ver si por lo menos genero clickbait. La diferencia es tan chica, aunque te quede hecho. Yo vivo cada tita, tú vives para ti. La diferencia es tan chica, aunque te quede hecho. Yo vivo cada tita, tú vives para. No compro Bitcoin, no tengo broker. No invierto en bolsa, ni pa' copa y toque. Me echo crema TH hasta en la ceja, pa' rejuvenecerme esta polla vieja. Yo no tengo FOMO, ni TDA. En mi época teníamos una empana. Mis 10 es bro, generación de cristal. Cristal, Popper, Tusi y todo lo que les da. La diferencia es tan chica, aunque te quede hecho. Yo vivo cada tita, tú vives para ti. La diferencia es tan chica, aunque te quede hecho. Yo vivo cada tita, tú vives para. A cierta edad es bastante creepy. O a mí me da cringe, seguí yendo de hippie. No sé si es porque soy un niño de penalti. Por eso arrastro depresión post-party. Los padres de ahora se las dan de guay. Pero a los hijos los está educando Ibai. Le pone la pantalla cada vez que gime. Cualquier día le dice papá un streamer. La diferencia es tan chica, aunque te quede hecho. Tú vivo cada tita, tú vives para ti. La diferencia es tan chica, aunque te quede hecho. Tú vivo cada tita, tú vives para. Si me hacen ghosting, ya no estoy triste. Ya no estoy en mi prime, ni en el star system. Me pongo en stand-by y pienso en pausa. Los pobres tenemos que priorizar las causas. La diferencia es tan chica, aunque te quede hecho. Yo vivo cada tita, tú vives para ti. La diferencia es tan chica, aunque te quede hecho. Yo vivo cada tita, tú vives para. La diferencia es tan chica, aunque te quede hecho. Yo vivo cada tita, tú vives para ti. La diferencia es tan chica, aunque te quede hecho. Yo vivo cada tita, tú vives para ti. La diferencia es tan chica, aunque te quede hecho. Yo vivo cada tita, tú vives para ti. La diferencia es tan chica, aunque te quede hecho. Yo vivo cada tita, tú vives para. Un programa fantástico donde te dicen todo lo que querés saber. Se llama Charco de Arena, un territorio posible. Piden una nueva ley de financiamiento universitario en la sesión del 11 de diciembre. El Consejo Superior de la Universidad de Buenos Aires tomó la decisión de solicitar a la Cámara de Diputados de la Nación la elaboración de una nueva ley, propuesta de ley de financiamiento universitario para el año que viene. De esta manera se busca abordar las necesidades del sistema universitario, las cuales han sido expresadas por el Congreso Interuniversitario Nacional. Este pedido proviene de diversos actores del ámbito educativo, cultural, científico, político, de derechos humanos, así como del sector empresarial y sindical. Este grupo de personas han instado al Congreso de la Nación para que implemente medidas urgentes para asegurar el financiamiento de las universidades públicas. La resolución de la UBA también sugiere que el Congreso convoque a una consulta popular vinculante con el fin de refrendar el proyecto de ley propuesto. Este planteo se fundamenta en el artículo 40 de la Constitución Nacional, que establece la posibilidad de realizar consultas populares vinculantes para validar un proyecto de ley, además de especificar que no podrá ser objeto de veto. Peligra el espacio de memoria de Campo de Mayo. El ex centro clandestino de detención continúa con las obras paralizadas y sigue la incertidumbre sobre cuándo se concretará su inauguración. El proyecto fue impulsado por la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación en el 2023. Es el resultado de años de lucha de sobrevivientes y familiares víctimas del terrorismo de Estado, y desde la asunción del gobierno de Javier Milei, su construcción se encuentra detenida. El espacio está paralizado desde que asumió Milei, aseguró Iris Avellaneda, sobreviviente del terrorismo de Estado, que estuvo detenida ilegalmente en el centro clandestino de detención de Campo de Mayo. Quieren que nos olvidemos de todo y no se lo vamos a permitir. Nuestra memoria está latente, presente siempre. El Campito es uno de los 4 centros clandestinos de detención, tortura y exterminio que funcionó dentro de Campo de Mayo, donde se estima que estuvieron secuestradas alrededor de 5.000 hombres y mujeres. Lago Escondido. En febrero habrá una nueva marcha. La marcha por la soberanía a Lago Escondido se repetirá en febrero del 2025 para denunciar la apropiación ilegal del magnate inglés Joe Lewis sobre las tierras y el acceso al lago en Río Negro. Distintas organizaciones anunciaron en conferencia de prensa que la importante actividad se concretará en los primeros días de febrero, de la que participarán 2 columnas que recorrerán durante varios días 2 caminos hasta el lago, al que Lewis prohíbe el ingreso con una patota que responde a sus órdenes y la complicidad de la policía provincial. Julio César Urien, presidente de la Fundación Interactiva para Promover la Cultura del Agua y un histórico participante de la marcha, destacó la participación de un nutrido grupo de personas y militantes que llegarán a la Patagonia desde distintos puntos del país, sabiendo los riesgos que se corren porque las últimas marchas sufrimos varias represiones, atentados y agresiones. Policías a juicio por participar del crimen de Daniel Solano. En Río Negro, 3 policías deberán ir a juicio por su participación en el crimen del trabajador Daniel Solano y se suman a los 7 efectivos que ya fueron condenados a prisión perpetua en 2018 por este crimen. Se trata de Walter Echegaray, Seferino Muñoz y Cristian Toledo, que serán juzgados como partícipes del hecho. Solano había llegado desde Salta al Valle Rionegrino para trabajar en la cosecha de fruta en la zona de Cholechuel. Antes de ser secuestrado y asesinado, había participado de un reclamo por la baja paga de las empresas Agrocosecha. El muchacho fue secuestrado de un boliche y asesinado en noviembre del 2011. Su cuerpo nunca pudo ser encontrado. El abogado de la familia, Leandro Aparicio, explicó que los 3 policías se encontraban haciendo adicionales en el boliche, refiriéndose a las horas por fuera de la jornada laboral que cumplen algunos miembros de la fuerza. 25 minutos pasan de las 9 de la mañana de este 18 de diciembre. Hay 22 grados 6 décimas en la ciudad de Buenos Aires, 63% de humedad, una máxima de 29 grados para el día de hoy. Y para más información pueden ingresar en fmlatribu.com/noticias. Y en el terreno de la fantasía, la ratita lavandera cerró su taller en el circuito eléctrico de Electroluz de Paulita. Dicen que se irá de gira por nuevos territorios llenos de migas y ambientes cálidos. ¡Charco de arena! Emi Serzoki y su conjunto hacen alta producción. antes de la estancia. Antes era más sencilla la distancia. Hijas de una sociedad que se entretiene en la descendencia del arte, ¿qué es lo que viene? Ya pasa el periodo de lactancia. Traigo una idea viva de nutritiva constancia. Antes de andar vagando alto por las mil teorías, prácticas y hábitos cambian, guían nuestra estadía. Entre caras y caretas de estrellato, arte pacato, prodigio, reconocimiento, don innato. Contemplo un alba blanda mientras comparto el camino. ¿Quién descansó un rato? Sin autocastigo, que sin látigo tracciona el colectivo y llena los bolsillos de incentivo. Somos un enjambre de poder con error de instructivo. Están tratando de transar contigo, conmigo, dejando roles vacíos. Qué mal si nos agarran confundidos, juntando el frasco y las pelusas del ombligo. Muy desde adentro se reduce el campo enemigo, campo concentrado en dejarte distraído, engreído. Oh, recae en algún pescuezo el peso del crioído, que no haya el despertar. Es que no la titulación de tu mensaje que no puede descifrar. Se tiene que encajar para salir a pasear. En la colmena está vibrando el día. Es la realidad que suena con la armonía. Ya no me extrañaría que subas peldaños, maltratando el cuerpo para alcanzar un éxito foráneo con fórmulas de engaño. Cuando me baño, se tapa el caño, porque el agua barre todo el daño. Se acumule con los años, cesen las espuelas. Caballo al agua, ahora vuela. Escuela, sanguijuela, oxígeno, tu sangre. Que no seas de fuego quien arrastre el lastre. Te vas desprendiendo del desastre. Un sentido, orden, priorizaste. Cuando tu columna enderezaste, con la espada compañera encima. Ahora es de lanzarte al destape de la magia prima. Ya lo sabías, un virus se alimenta de tus crías. Como un sastre, te vestías con traje fantasía. Sacóte la energía mientras todo el día dormías en laureles carcelarios. Y ahí te falló la ergometría cuando te perseguía la jabía. Te hiciste miembro de la compañía que vela por la interacción empastillada. Hey, mira tus alas, son con tu cara bien cansada. Ya no respondas más a esa ajena. Llevan la tontería al límite. Charco. La tribu. Incertidumbre creativa. La tribu viva. Comienzo de espacio publicitario. Pagá los sueldos de tu empresa con Credicop. Lo podés hacer por Credicop móvil desde tu celular o por banca internet empresa en tu computadora. Elegí comodidad, elegí seguridad, elegí beneficios. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria.

Sí, eso, coche. No me ames tanto, no sé, 9:36 no de sé. de la mañana de este miércoles 18 de diciembre. A mí se me genera una duda, no sé si Lila de las Estrellas lo va a saber, pero ¿qué es de la vida? Y la Delio, que también entró porque estaba fuera del aire, ¿qué es de la vida de mi astral? Buen día. Bienvenida. Sigue. Hola. Sí, sigue. Sigue ejerciendo. Famosa. Sí. Porque ella ejerce. Ella está en Miami. Sí, ya sé que está en Miami. Está en Miami siendo una astróloga de Y hace Miami. Mucha yoga. Sí. ¿Hace yoga también? Sí, claro. Sí, hace mucha yoga. No da clases de yoga, la hace y te muestra y te dice, cuarto creciente en Venus. Y está ella haciendo una postura extrañísima. Y vos decís, mira qué bien cómo la está llevando. Yo estoy acá medio collapsator. Ella está muy bien, tranquila. ¿Sos fan? No, pero la tengo en Instagram. En algún momento sí, cuando surgió Géminis de Sol Ascendente. Te levantaba además, te pegaba en los agudos que sí, te levantaba. Sí, sí, sí. Porque era la que más te regalaba horóscopos orientados a cada signo, más desarrollado. Después pasó a hacerlo en audio, después ya empezó a privatizar todo. Claro. Una mega empresa. Por pero eso la tengo en Instagram, entonces la veo. Por eso preguntaba si seguía ejerciendo, porque de ella sí podemos decir que, o sea, toda una gran empresaria de la astrología, si seguía ejerciendo o cuando listo empezó a comercializar y a mercantilizarlo como Marie Kondo, viviendo en Miami, se retiró y quedó solo haciendo yoga con creciente, menguante y no sé qué, y en la playa. No, manifesting a ella le gusta. One on one. Mira, te da clases de manifestación. Ella está en otra. Uno a uno. Sí, personalizadas. Sí, sí, sí. Mira, para manifestar, hazte espacio para lo nuevo. Permite lo nuevo. ¿Viste? Porque tal vez no te están entrando esos millones de pesos porque una no está abierta. Claro, porque no te lo no estás permitiendo. No es que el mundo está cada día más precario, no es que no tenemos aguinaldo, no es que no llegaron las cajitas navideñas. Es que no estás tan sí, abierta. Sí, no llegaron. A nosotras no llegaron. A las muestras llegaron. A las muestras llegaron. Lesbo peronismo. No le estamos hablando. Lesbo anarco peronismo. No le, no le estamos hablando al universo uno al uno, entonces su universo no te responde. Una no. cosa así será. Claro. Pero puedes entrar a su Instagram y buscar las claves. Para hacerlo. Sí. ¿Y no me cobra por eso? No. Ella tira mucha data gratuita. Tips. Lo que pasa es que tiene un emporio hecho y vos, yo creo que una vez que empezás a entrar no salís en más. Esas microdatas, necesitas más. Y entonces vas y compras, porque decís, esto no es suficiente, dame más info. Entrás y vas. Hay mucha clase, hay mucho horóscopo, mucha lectura de cosas. Pero también en algún punto ya tiene como ese tipo de gente que tiene esa plata y que lo puede necesitar, claro, también, ¿no? Es como un público determinado. Pues claro. No sé, sí, una sí. duda que me generó, no sé si tiene mucho sentido seguir hablando de mi astral o podemos pasar a hablar algo más allegada a nuestra realidad. La dejo ahí. Digo, no sé. ¿Para qué me traen? ¿Para ver el Instagram de mi astral? Claro. No, esto no. Esto yo para no compararme con mi astral. No vine para esto. No vine para esto de ninguna manera. Bueno, hola, bienvenida. ¿Cómo están? Bueno, gracias. Hola, llegué. No soy mi astral. No soy mi astral, pero bueno. Pero Lila de las Estrellas. Claro. Llegaré tal vez algún día a ser. No sé, vos tenés una concepción no, de la economía social y comunitaria, no, que no nos veo gusta más. Con Botox haciendo yoga y siendo tan estética en Instagram. Bueno, pero, quién sabe. ¿Quién tenés sabe? Botox natural de la juventud. Sí, tengo labios. Bueno, hoy es el último programa del año, ¿no? Sí, bueno, el último miércoles. El último que te miércoles, aquí. Claro, para mí. Porque si no, mañana de golpe no venimos, mañana estar sola, no sé si quisieran. Ustedes siguen, pero es mi último programa, así que tengo una sorpresa para la última, para la última 15 minutos. Así que tendrán que escuchar todo el bloque, si quieren saber la sorpresa. Nos quedamos atentas. Ya me estoy copiando de mi astral. Estoy aprendiendo de ella. Bueno, hoy voy a hablar de el solsticio que va a ser este sábado 20. O sea, sucede el 20, pero por lo general es el 21. Que nos habla del cambio de estación, ¿no? Que ya vamos a estar en verano. Lo que quiere decir que es el día más largo del año. Entonces empezamos en una temporada de sol, ¿no? Como la palabra lo dice, solsticio. Arre. No, porque también está el solsticio de invierno, que es en la temporada cáncer. Están los solsticios, que son los puntos del sol más lejos, que sería el invierno, que sería la noche más larga, y el sol más cerca, que sería el solsticio de verano. ¿Qué es lo que va a suceder ahora este viernes? Y también que estos son los signos cardinales, que son los que inician algo, ¿no? Hablamos en estos programas de las modalidades de los signos que tienen que ver con cardinal, fijo y mutable. Los cardinales inician algo, ¿no? Estuvimos hablando también en la temporada Libra, que era un signo cardinal. También está la temporada Aries, que es otro signo cardinal, pero que son los equinoccios. Serían los puntos medios de estos movimientos del sol, ¿no? Bueno, ahora empieza la temporada Capricornio con el inicio del verano, que tiene que ver con el trabajo, ¿no? Capricornio es un signo que tiene que ver mucho con el trabajo. Con la pala, gente. Sí, sí, sí. Y llevándolo a algo más natural, empieza la temporada de las huertas, ¿no? Entonces también está el trabajo en ese sentido, ¿no? Como que podemos ver el trabajo. No quiere decir que sea una temporada en la que específicamente trabajemos, sino que se puede ver también el esfuerzo. Capricornio es un signo que tiene que ver con la cabra, ¿no? Y si tenemos esa imagen de las cabras subiendo por la montaña, nos remite un poco al esfuerzo, a el subir, ¿no? Como también los pequeños movimientos, porque también una cabra no puede hacer grandes movimientos en ese subir, sino de a pequeño, ¿no? Entonces, si estuvimos, las temporadas de huerta en Buenos Aires, pero allá en Bolsón, de mis tierras, se ve mucho, ¿no? Este cambio de lo extremadamente pelado que es el invierno a esta temporada que empiezan a salir las flores, que se ve si se podaron bien los árboles, si se hicieron bien las semillas, los esquejes, bla, ¿no? Es una temporada también en la que empieza a salir los frutos, porque los frutos salen de las flores, ¿no? Primero están las flores, se caen y en las semillas de esa flor aparece el fruto, ¿no? Que tiene que ver también un poco con esta temporada de Capricornio. Me encantan las analogías con los ciclos de la naturaleza y las estrellas, porque siempre lo pensamos mirando para arriba, a ver cómo está la luna, a ver si está más llena, más cuarto menguante, pero de golpe Lilia te propone mirar los frutos del balcón y armar tu huerta, que a todo esto igual ya es un poco tarde para quien quiera arrancarla ahora. Sí. Quedan algunas cosas para que se puedan plantar. Un tomate, sí. Va. El tema de que ahora corre más el riesgo de sol, asfalto, terraza y se te quema todo. Claro. No, claro. Claro, porque el sol está muy cerca. Hay que tener cuidado. Hay que solsticio. Ven. No, y está bueno también verlo así porque si no también nos queda en cómo me afecta a mí, ¿no? ¿Y a quién le importa? O sea, ¿quién chota sos? Bueno. Como poder ver la astrología también como un movimiento natural que está sucediendo todo el tiempo, que tiene que ver también con los movimientos que... algo que nos excede a lo humano, ¿no? Porque también la astrología es un pensamiento que no es de humanos para humanos, sino más bien es los humanos observando la naturaleza, ¿no? No es algo creado por nosotros, sino a partir de una observación de algo que ya existe y de lo que somos parte, podemos observar también, estamos inmersos en esto, y que se mueva el sol, por ejemplo, hace que sea una temporada en la que yo tenga más ganas de salir, que vea a la gente más afuera, ¿no? Como por ejemplo lo es también en el solsticio de invierno, que la gente se mete más para adentro, no sale tanto, es más temporada de lluvias, ¿no? Como observar eso y decir, ¿qué es lo que está saliendo para afuera ahora? No sé, por ejemplo, estamos socializando más, nos estamos viendo más con personas, ¿no? Como, bueno, esto, el cierre del año de, no tengo que ir acá para allá, que eso sería también Sagitario, ¿no? Lo que habíamos hablado el miércoles anterior, no el otro. De la joda, de salir, de fuego. Una cabrita saltando de jodita en jodita sería. No, claro, sí, ahí ese híbrido. Me gusta. Sí, totalmente. Y bueno, para cerrar con el signo de Capricornio, tiene que ver esto, ¿no? Con el esfuerzo, con los límites, bueno, ¿no? De Sagitario, de la joda loca, ahora es como, bueno, no voy a salir tanto porque el verano recién empieza, voy a cuidar mi dinerito. Capricornio tiene que ver mucho también con lo que es el dinero, con el hacer dinero, con la plata, ¿no? Con el trabajo, con lo social, con el salir más para afuera. Es un signo bastante muy de tierra, es el que se nota mucho que es de tierra. No sé si tendrán Capricornio cerca. Sí. Sí, se les nota, ¿no? Mucho. Ti, ti, ti, ti. Corta. Sí, sí, sí, sí. No hay titubeos. No, es como... No sé, acá lo tenemos a Gochi. Como Capricornio cercano, que no es de Capricornio en sí, pero tiene luna ascendente y el resto de los planetas, creo que prácticamente la tabla completa la tiene en Capricornio. Y bueno. Y vos la ves y es una cabrita subiendo la montaña. Claro, y es como tipo ta, ta, ta, ta, ta. Corta. El Excel. Sí, sí, sí, es un Excel. Bueno, y vamos a empezar con esta sorpresa que yo, además de ser astróloga, soy tarotista. Bueno, tiro ese cartas. Fue el grito cuando vimos la, el mazo. Bueno, vamos a jugar un poco a lo que es el una tiradita breve, ¿no? Para lo que es del principio del año, o sea, de lo que fue las energías de este año y a qué vamos el año que viene, ¿no? Me encanta. Así que vamos a elegir un número, ya que somos tres, del 1 al 3, ¿no? Pueden elegir, piensen ahí para adentro qué número le gusta del 1 al 3. No hace falta conectar con nada, simplemente digan. ¿Hay que decirlo en voz alta? No. Yo, es muy general. Además de esto, les cuento que yo estoy haciendo tiradas de cierre de año, bien, que es como un balance de qué energías estuvieron viendo este año, qué fue lo que estuvieron aprendiendo, qué es lo que se va a quedar en este año y que se tiene que ir cerrando, y un panorama más o menos como para el año que viene, ¿no? Que ayer hice la primera y estuvo muy buena también. Así que si quieren una más personalizada, me llaman en Lila de las Estrellas. No se puede llamar. En un Instagram, en mi Instagram. Bueno, voy a elegir dos cartas para acá. ¿Ya eligieron sus números? Sí. ¿Ustedes? Bueno, vamos a empezar con el 1, ¿no? Bueno, las personas que eligieron el número 1. Porque todo esto, perdón, pero se puede hacer en sus casas. O sea, en este momento ustedes pueden estar escuchándonos, sí, o en diferido, sí. Si lo están escuchando en este instante, elijan su número y energéticamente será esa su lectura, ¿verdad? Sí. Es así, ¿no? Como para jugar un poquito y para que vean lo que es bueno. Y me quieran buscar por Instagram. Y me quieran buscar si quieren más de esto bueno. De esto que es tan bueno. Y bueno, que no está en Miami. Está, y que no, este territorio. En su tierra, en su propia tierra pueden encontrar lo bueno también. Sin Botox. Bueno, para la gente que eligió el número 1, ¿no? Este año fue bastante... las cartas que salieron son el Sol y el 7 de Bastos. El Sol es una carta que nos remite a la conciencia, salir para afuera, tiene que ver también con lo identitario, ¿no? El Sol es como, bueno, soy esto, brillo de esta forma, me gusta hacer estas cosas. Hice estas cosas y me salen bien, ¿no? Es una imagen que tiene el Sol por arriba, los girasoles, hay un niño montando en un caballo, ¿no? Entonces tiene que ver también con un poco... ese juego, ¿no? De, soy esto y hago esto y me va bien, ¿no? Tipo, el Sol me remite mucho al show también, ¿no? Como hacer un poco el show. Fui acá y me salió bien hacer esto, ¿no? Y eso tiene que ver también un poco con descubrir la propia identidad de quién soy yo, cómo me gusta mostrarme. Pero por un lado más gustoso, ¿no? Esto de salir, de sol, de calorcito, de estar ahí ameno, ¿no? Pero más que nada también esto, como mostrarse. Y también como jugar un poco en eso, ¿no? En el movimiento de, ¿qué pasa si hago esto? ¿Qué pasa si me muestro de esta manera, no? Y el año que viene, ya como esta identidad se estuvo formando, estuvo saliendo, estuvo jugando, va a ser un año en el que va a ser como, bueno, ¿qué hago yo con lo que viene de la fuera, no? Es como un poco ver si la imagen es... Son seis palos saliendo de abajo y una persona que está medio como remando, podríamos decir, medio luchando con un palo, ¿no? Que tiene que ver un poco también con el deseo propio. ¿Qué hacemos con el deseo propio y con lo que aparece de afuera, no? ¿Cómo se complementa lo que yo hago con mi deseo y con lo que me viene de afuera? Esta es una carta también que siempre que sale yo la veo un poco como no luchar tanto con eso que aparece, sino más bien cómo lo sumo también a lo que me pasa a mí un poco, ¿no? Porque también esto, ya sabemos que nosotros somos de esta forma, este sol que estuvo todo este año, ¿no? Entonces, cómo eso se puede sumar a lo otro que va apareciendo, que pueden ser el deseo de otras personas, lo que la vida me trae, ¿no? Es como estos palos que salen de abajo no se ven de dónde están saliendo, ni es algo que elija esta persona, pero es como el lucho contra esto o me sumo, ¿no? Un poco. Bueno, esto sería para las personas que eligieron el número. ¿Alguna eligió el número uno de ustedes? No. Ah, bueno. Bueno, el número dos. El número dos tenemos el paje de pentáculos, que sería una sota de oros. Es una carta que es una persona que está aprendiendo de sus ciclos, ¿no? Las sotas nos hablan de esto, del aprendizaje. Está sotas, caballeros, reyes y reinas, ¿no? Serían los 10, 11 y 12. Entonces, esto es una carta que nos habla de aprendizaje, de aprender a ver cuál es el circuito que uno hace, ¿no? Los oros son como esto, mi propio círculo, de dónde genero el dinero, qué es lo que hago, ¿no? Alguien que estuvo aprendiendo de eso. Ah, bueno, esto es lo que a mí me sale. Esta es la forma, esto es como una rutina también en algún punto, ¿no? Y el oro también tiene que ver un poco con como los mecanismos en los que uno se pone también con otras personas, ¿no? En el sentido de los circuitos, los círculos, las rutinas, qué personas sí, ¿no? Como que se armó un círculo este año y estas personas están entendiendo, ah, ok, esto hice este año y me gustaron estas cosas, estas otras no me gustaron, ¿no? Como un aprendizaje de lo rutinario, de los circuitos, que tiene que ver un poco esto, ¿no? Como también con el hacer dinero, también con el materializar cosas, ¿no? Como, ah, bueno, este año hice muchas de estas cosas, que me gustó, que no, ¿no? Bueno, tiene que ver un poco con el balance. Y lo que sale es el 8 de bastos, ¿no? Que es la siguiente carta a la tirada anterior, que tiene que ver con 8 palos cayendo. Es una carta súper mágica esta, a mí me gusta mucho, no remite a nada más que algo natural, como procesos naturales, ¿no? Si este año estuvieron viendo todos estos circuitos, el año que viene van a aparecer muchas cosas por el afuera, ¿no? Y es un poco también esto, ¿no? Encontrarle el sentido a las cosas que vienen por el afuera, como estos pueden ser 8 palos cayendo o 8 cosas que nos caen, ¿no? Como, ah, mirá, me pasó esto, me surgió lo otro, ¿no? Como, siento que el año que viene va a ser bastante como estar atentos también a lo que surge de la afuera. Porque este año también estuvieron aprendiendo a cómo funcionan en circuitos, ¿no? Entonces ya se puede estar abierto también a lo que viene de la afuera. Bueno, ¿alguien eligió el 2 de acá? Bien, dos personas. Y después tenemos a las personas que eligieron el número 3, que está el 7 de copas y la muerte. El 7 de copas nos habla, es una imagen que son 7 copas que tienen todos, esto sería como los pecados capitales, ¿no? Tipo todo lo que se puede elegir, o sea, hay una chica, un fantasma, una serpiente, una corona, una casa, ¿no? Como yo, esta imagen me remite mucho a los arquetipos, ¿no? En el sentido, fue un año de estas personas que estuvieron viendo cómo se manejan las otras personas, qué es lo que desean las otras personas, qué es lo que quieren. No es como las copas nos llevan a contenidos. ¿Cuál es el contenido de las otras personas, no? Pero esta persona acá está en sombra. Entonces, como que no fue un año en el que estuvo metiéndose para adentro, sino más bien observándola afuera. Entendiendo esos panoramas, ¿no? Como, ah, mira, esta persona hace estas cosas, le va de esta forma, esta persona elige esto, porque tiene que ver mucho también con el deseo de lo que eligen lesotres, ¿no? Es como si estuvieran en un plan de observación, ¿no? Para el año que viene poder un poco transformarse un poco, ¿no? La muerte es una carta que nos habla de transformación profunda. Va a haber muchas cosas que se van a ir, van a haber un montón de cosas que van a ingresar, ¿no? Y también tiene que ver mucho con esto de la sombra, ¿no? Fue un año en el que estuvieron trabajando mucho su sombra, de bueno, me tengo que meter para adentro, tengo estas cosas que no me gustan, como en un sentido también de las otras personas brillan tanto que yo no me puedo ver tanto a mí también, ¿no? Un poco. Entonces, para este año que va a empezar, transformarse y decir, ah, bueno, estuve viendo estas cosas de mí que no me gustaron, estuve viendo estas otras personas, esto de otras personas que sí me gustó, ¿no? La muerte es un estado de compost. Entonces, hay cosas que ya no, y que se tienen que transformar también para que surja un poco esa tierra fértil para sembrar cosas nuevas, ¿no? Y son estadios también que no se pueden como sortear. La imagen también está del Papa, hay niños, ¿no? Como que la muerte está ahí cabalgando y nos toca a todos, ¿no? Entonces va a ser un año también de mucha transformación, porque los años de muerte es como esto, o sea, nada va a volver a ser como antes. Como van a cambiar cosas bastante importantes. Así que bueno, eso ha sido la diversión. La sorpresa que la tenía sorpresa, para el final. Sí, porque había hablado solo de astrología. Sí. Y dije, bueno, vamos a aprovechar, ya que es el último programa para mí, ¿no? No, y que además eso, ves que da la puerta para quienes están del otro lado, sí. Seguir y indagando, ¿no? Esto fue como un bandejeo. Claro, así un poquito. Hay mucha profundidad, porque las cartas, cuando las ves, te detenés a ver cada detalle, son, como veo en el tiempo que tuvimos para leer las cartas, es muy superficial, digamos, de estas tres números se puede seguir profundizando sí. un montón, porque las cartas tienen muchos detalles. ¿No? Sí, como totalmente. Que sigue, o sea, da para seguir profundizando. Y esto también es muy general. Después, cuando se hace una lectura personal, se ahonda también en claro. la en lo personal, ¿no? Que pueden ser actos concretos de la vida, de la persona, y se van sacando más cartas. Bueno. Sí, por eso es lo interesante de astrología y tarot, ¿no? Como total. Ese cruce que permite ver, no solo, o sea, características, pues viste siempre lo predictivo, ¿no? Bueno, sí. son cuestiones más bien de cierta predisposición hacia. Sí, sí, total. ¿No? Como bueno, quienes quieran seguir indagando al hilo de las estrellas. Sí. Y la parte de la interpretación, que hoy lo dijiste en relación sí. a los astros, que no es algo creado por los y las humanas, sino que es una interpretación de lo que está, de lo, cómo está el cielo, de cómo está la naturaleza, de las imágenes que aparecen en las cartas, y que eso permite también, para mí, conectarse y desplazarse un poco también de tan lo humano-centrado que cada tanto está bueno y que nos permite ver más pistas total. En la naturaleza, en el cielo, y también pistas para volver a conectar con esos universos, sobre todo quienes habitamos la ciudad, que cada tanto la desconexión está ahí tan fácil y tan a un clic, que el interpretar eso, los ciclos, ver el balcón, cómo florece, cómo elegir una carta cualquiera de un mazo, ver una imagen y sentir que hay algo ahí que uno puede leer más allá de lo que ya está como leído o preseteado, para mí siempre te habilita una pequeña fuga de este mundo tan racional y concreto. Sí, que es ancestral, porque los pueblos originarios, claro, o sí. mismo pensar en las pirámides, se construyeron mirando las estrellas, ¿no? Sí. Como algo más perfecto que una pirámide. ¿No? Sí, que nos conecta con algo también que existe, que está ahí, que trascendió también miles de años, porque el tarot nadie sabe de dónde salió, pero sigue existiendo también, ¿no? Y está bueno jugar con esto, como no tomarlo como algo tan serio. A veces tiro cartas y la gente me dice que con la mano izquierda y qué tengo que hacer. Ah, o sea, está ahí, ¿no? Como juguemos un poco, claro, ¿no? No es tan serio, o sea, sí se puede dar una profundidad y conectar con cosas más profundas que de otras formas por ahí no se llega, pero no tenerle tanto miedo, ¿no? Como verlo como algo más, ah, bueno, yo también puedo hacer esto, ¿no? Interpretar lo que quieran. Para mí es como el puntapié para permitirnos pensar y analizar sobre un montón de cosas. Total, y de otra forma. De también, otra manera, de ¿no? una manera como mucho más relajada, como nada, pero es el puntapié para eso, para permitirnos analizar y para permitirnos analizar el contexto y analizarnos a nosotras mismas. Total, sí, jugar un poco, juguemos. Sí. Me encanta que cerremos el año con esa invitación al juego, a ver las estrellas, a ver la naturaleza. Me encanta que este año te hayamos dado la bienvenida en este espacio. Y lo que solemos hacer en este momento incómodo de cierre de columna es ofrecerte el contrato para que firmes ya directo, en vivo y presionada, para estar el año que viene con nosotras. Bueno, he firmado con mi sangre. Como corresponde a una buena astróloga. Luna en Escorpio, pues claro. Bueno, muchas gracias por esta invitación. Esto surgió muy de una forma muy aleatoria, porque con Delio somos compañeras de la Mostra, y yo, cuando vivía allá en Bolsón, tenía muchas ganas, les debo confesar, de estar en un programa de radio, que es algo que a mí me gusta mucho, me divierte, ¿no? Más allá de, o sea, que no es televisión, que no tiene nada que ver con eso, sino el hablar, ¿no? Buena geminiana. Así que nada, muchas gracias por este espacio y nos seguiremos viendo el año que viene. Así es. Así nos encontraremos. Gracias. Lila de las Estrellas. Traigo todo lo que trae la noche. Deja que te envuelva sin reproches. Yo soy cara, yo soy tu derroche. La dueña de tu cabeza. La luz que entra por tu ventana. Tan poderosa que no ves más nada. Lo que tú sueñas en la almohada. En la almohada. Te llevo hasta el cielo. Nada que altere el modo de verdad confunde el tempo con el reloj. El tempo con el reloj. La tribu viva. Inicio de espacio publicitario. AgenciaTierraViva.com.ar. Noticias del campo que produce alimentos. Trabajar la tierra es libertad y sobre todo garantía de un futuro más digno y sano para todos y todas. Agroecología, agronegocio, extractivismo, territorios, alimentación, crisis climática. Tenemos la posibilidad de reconstruir nuevos antiguos modelos productivos. AgenciaTierraViva.com.ar. Seguinos en Instagram, Twitter y Facebook. Hace tiempo que ya no es real. Hugo Juárez presenta su nuevo single, Popular. Lo vacío se

¿Y qué nos traes hoy? Bueno, fue un año que pasó de todo, ¿no? Sí. Que el deporte viene a la baja, el deporte entendido como un derecho, como viene pasando en tantísimas áreas, desfinanciado, corre gran peligro el CENAR como predio, corre peligro la palestra, que es el único lugar que hay en toda la Argentina para practicar andinismo. Todo eso es un mercado inmobiliario que se viene, que es muy, muy fuerte, que ya arrancó con la venta del Tiro Federal. Entonces, pensar en toda esa zona de la ciudad de Buenos Aires con lo que vale la tierra, que incluso diría está la Villa 31 ahí también como objetivo, porque tenés es como toda la costa, ¿no? La lucha que hubo con Costa Salguero, que bueno, en definitiva se perdió, y que en la semana pasada, jueves pasado, en la legislatura porteña se votó el código urbanístico, que bueno, otra vez financia a las inmobiliarias, las leyes que acompañan el crecimiento del negocio inmobiliario. No tenemos otra. Sumado a que leí hoy que ponían en venta el Luna Park para hacer un nuevo estadio. Estadio, ¿no? Sí. Ah, terrible. Estaban. Menos mal que no lo leí. Pero viene a cuento porque es el mismo cordón, sí. ¿No? Y también, bueno, aparte es un lugar emblemático. Tirarlo abajo, el Luna Park, es un montón. Piensen en todas las cosas que pasaron en el Luna Park, ¿no? Pero bueno, ahí no sé, la verdad que le perdí el rumbo desde que no hay espectáculos de boxeo así muy importantes. Lo tenía el sobrino de Tito Lecture al principio de los años 2000 y él intentaba seguir la impronta de su tío, pero anda a saber qué pasó ahí, ¿no? Yo recuerdo recitales también, ¿no? ¿Se acuerdan? Sí, la vuelta de la Negra Sosa, la democracia, ¿no? La democracia, sí. Mi madre el otro día me mostró cuando vino Serrat que todavía era la dictadura, que los dejaron entrar a Luna Park todos rodeados de milicos. Tiene historias inmensas. Historia inmensa. La despedida de sui generis, 1975. Bueno, aparte de las peleas, ¿no? Sí. Pero piensen en cuestiones culturales que envuelven a Luna Park. La verdad que es una noticia terrible. Terrible, me deja así sí. Sin aire. Pero bueno, en la mezcla de todo esto, con un secretario de deporte que cambiante, como el camaleón, como es Daniel Scioli, que ahora, después de saltar de leyes que defendían a los clubes de barrio y pueblo, ahora piensa que las sociedades anónimas deportivas es lo mejor que le puede pasar al deporte argentino. Y también la desfinanciación de todos los deportes, sobre todo de atletas que con sus becas no llegan a cubrir ningún gasto. Entonces, ¿qué pasaría con Argentina en los próximos Juegos Olímpicos, no? Uh-huh. Porque los años olímpicos son siempre el tiempo que transcurre entre un juego y otro. Claro. Entonces, el panorama ahí, la verdad que es bastante feo, ¿no? Sí. Tormentoso. El fútbol, bueno, el fútbol de varones tuvo un campeón el domingo, que claro, está re mal porque yo soy hincha del club que salió campeón y... seguimos fuertemente la campaña, vamos a la cancha, voy con mi hija más chica, pero hay cosas de este campeón que yo creo que es para destacar, por lo que hablamos de un club como función social, no solamente un club de fútbol, sino un club con fútbol, pero que tiene una otra cantidad de cosas. Uh-huh. Y hay un derrotero, ¿no?, ahí en este campeonato del domingo, que podría no haber sido, digo, porque los resultados deportivos a veces son caprichosos. Uh-huh. Puede estar todo el mundo resaltando estas cualidades de Vélez, si Vélez hubiera perdido con Huracán. No sé si estaríamos hablando de esto, claro, ¿no? Pero solemos ser así, vamos de un lado para el otro. Pero Vélez arranca una gestión con un club en muy mal estado hace exactamente un año, desfinanciado, roto, dirigentes que toman los clubes de fútbol como trampolines propios, también con negocios o negociados por atrás. Y en esa situación, con el club también deportivamente muy mal, estaba peleando el descenso, juega un partido con Colón y le pegan el palo a irse a la B. Estoy hablando de hace un año, el mismo plantel. Exactamente, los mismos jugadores porque no había dinero para comprar ningún refuerzo. Vélez disputa todas las finales de este año, pierde la final de Copa Argentina unos días antes. Había jugado la final de la primera parte del año con Estudiantes de La Plata. Ya nadie se acuerda que Estudiantes de La Plata fue el primer campeón, ¿no? la velocidad de las cosas. Y gana este torneo en la última fecha contra Huracán después de bueno un mes que venía medio como patinando. Por el cansancio, claro. Los equipos de fútbol argentino capaz juegan 4 partidos en 15 días, digo, pasan esas barbaridades, ¿no? En el medio ustedes se acordarán el influencer que jugó en Riestra, fue justo en el partido que jugó con Vélez, bueno, hay miles de cuestiones que son horribles, pero Vélez salta todo eso recomponiendo un área de género que tuvo un lío, pero de proporciones en marzo, muy doloroso en marzo de este año. Cuatro jugadores violan a una periodista deportiva tucumana en el hotel donde estaban concentrados. Vélez había jugado con Atlético Tucumán esa tarde-noche. Los hechos ocurren en la madrugada, con toda la dirigencia, toda la delegación de Vélez en el mismo hotel. Digamos, nadie se dio cuenta, nadie se enteró, pero la actuación de la dirigencia en ese momento fue, bueno, de lo que no suele abundar. Dejar que el área de género sea quien da la letra, pero no exponer a las compañeras a que salgan a declarar, pues siempre pasa esto. Digamos, queda puesto ahí el departamento de género como que lo que pasó es un problema de mujeres, con lo cual se vuelve a revictimizar, ¿no?, una y otra vez. El cuidado de la víctima, de la compañera periodista, y sale a hablar los varones, presidente, vicepresidente del club, con la letra del departamento de género. A mí, yo eso jamás que la, eso, no lo vi nunca. Claro. Enseguida se separa a los cuatro jugadores y al muy poco tiempo se les baja los contratos. Bien. O sea, los cuatro jugadores dejan de pertenecer a Vélez sin ninguna chance de recuperar nada. Hay por lo menos tres de ellos que están jugando en el fútbol argentino hoy. Uno en Central Córdoba, Santiago del Estero. Otro en Defensa y Justicia, y hay un cuarto que, perdón, está jugando en Paraguay, que es el arquero que era el más grande y que Vélez lo había contratado para que sea, bueno, un ejemplo y un camino para los más pibes. Mirá qué lindo pibe, ¿no? Sí, resultó el jugador veterano que le iba a dar consejo a los demás. Ocurre esto. Al poco tiempo Vélez saca de su camiseta la publicidad de la casa de apuestas. Mirá. Este doble discurso, ¿no? La ludopatía, los pibes, ¿no? Pero todos tienen sponsor. De casas de apuestas. Vélez lo saca con una pérdida de $480,000 para el club. Digo, no son cosas que pasen siempre. Y sigue los dos campeonatos con un plantel muy corto. No tiene recambio, ¿no? Por eso llega este fin de año casi, ¿no?, arañando. Vélez tiene un montón de dirigentes mujeres. Digo, esto es lo que me parece que también es muy bueno decir, porque los que suelen hablar son siempre los varones, pero Vélez tiene una prosecretaria mujer, tiene un área de género que se reconstituyó y volvió a escribir el protocolo, y tiene en casi todas sus disciplinas primeros o segundos lugares después de haber levantado un año financiero muy, muy complicado. Tiene ahora de sponsor una aromatizante, que es este muy célebre, que hay propaganda y jingle que es pegadizo. Y yo recordaba que hace exactamente un año le pedíamos un testimonio a una de las nuevas compañeras que asumía la conducción y que se iba a ocupar puntualmente del plantel de fútbol femenino. El plantel de fútbol femenino de Vélez arrancó por abajo, como cuando entras a AFA, es así, empezás por primera C, pasas a la B, luego la A. El plantel de fútbol femenino acaba de ascender a la A. Y la dirigente es una compañera, y la compañera se llama Florencina. No le podemos pedir testimonio ahora porque está borracha entre tanto triunfo, entre el campeonato de varones y el campeonato de las mujeres. Pero digo, para contrastar, hace un año Florencina nos decía esto. Bueno, como venimos diciendo hace rato, Vélez no solamente está pasando por una crisis futbolística, sino que también institucional. Y por supuesto que el área de género no es ajena a esto. Lo que falta hoy desde el club es al 100% comunicación hacia los socios, hacia la oposición, hacia los mismos departamentos y áreas que integran el club, digamos, entre sí. Así que el área de género tendrá que formar parte de alguna auditoría como para saber el estado. Obviamente quizás una auditoría interna, pero hoy en día, en la transición, no tenemos mayor información. Estamos seguros que el desafío es grandísimo, que hay muchas cosas que quizás no se le dieron importancia, que no se siguió el protocolo. Hemos charlado estos años con muchas víctimas que han necesitado asistencia y quizás no tuvieron la necesaria, como si por ahí otros que pudieron ser ayudados. Así que desde ese lado, lo que tenemos que hacer es reforzar el área, conseguir un equipo capacitado, con psicólogas, con abogadas, y hacer un protocolo a la altura del club. Y después, por otro lado, lo que es la comisión directiva, el desafío es enorme para las mujeres. Me parece que desde Primero Vélez ya fuimos formando un núcleo de mujeres fuertes en las que nos hacemos escuchar. Tenemos una prosecretaria mujer, que esto no había sucedido antes. En Mesa Chica no había mujeres en el club. También apuntar a que las mujeres que agarren la directiva de distintos departamentos sean escuchadas y no se les dé, digamos, las migajas de lo que nadie quiere agarrar en un club social. Obviamente la mirada de Primero Vélez y sobre todo de Plan B, que es el espacio que conformamos, es que Vélez es un club con fútbol y no solo de fútbol, si bien hoy el momento que nos atraviesa futbolístico es muy doloroso. Así que siempre con esa idea y que queremos un club para todos y todas. No, pues la voy a... Estamos al aire. Perdón. Nosotros seguimos hablando. Te preguntaba, ¿le mandaste este audio a ella para que se escuche? Aunque está, decís que sigue de celebración. Pienso, sí. Uy, escucharte en esta pálida, no, hace un año atrás. La voy a ver esta noche porque comemos un asado en Vélez y la voy a ver esta noche. Así que le voy a decir, aparte de felicitarla porque no la pude ver, darle sí un abrazo en persona. Y bueno, esto que decía me parece muy importante, las mujeres formando parte de los espacios de toma de decisión en los clubes, que son lugares muy muy complejos. Nos pasa en los partidos políticos, nos pasa en todos lados, pero son lugares muy difíciles. Y Vélez sostuvo esto que había prometido en tiempo de campaña, de que iba a haber mujeres en todos estos lugares, ¿no? Pues si no, es quedarte con el área de género y te tiran el claro, quilombo, sin que haya un atravesamiento de esa política de género a todas las áreas del club. Entonces, bueno, me parecía importante por eso. El año futbolístico del fútbol femenino en general trajo un campeón que está bueno, que es saludable, cortar un poco la racha de Boca, si no la hegemonía de Boca se hace medio difícil para los demás equipos. Salió campeón San Lorenzo, ascendió Vélez, ascendieron unos cuantos equipos más. La selección argentina está en proceso de renovación generacional. Y muy, muy posiblemente, bueno, después lo iremos comentando ya para el 2025. Hay un sitio deportivo de unos compañeros que se llama La Pelota Siempre al 10, que hacen revistas digitales y que después le imprimen si el mango llega, porque son todos espacios periodísticos muy, muy autogestivos. Pero es la primera vez que en su tapa y la revista va a estar dedicada a una mujer futbolista, y es Estefanía Banini. Entonces, posiblemente tengamos quizás algún testimonio de la propia Estefanía, el lanzamiento de la revista sea en la nuestra. Bueno, estamos en esa charla previa, y sí queda para... Estoy tomando mate como micrófono y sentí ahí la presión de la compañera. Yo me enderecé porque pensaba una cosita, pero... No, dale. No, me quedé que lo dijiste, como me parece importante remarcar esto de que Vélez, y ojalá lo sostenga, retiró el sponsor de las apuestas de sus camisetas, ¿no? Porque pienso, en un deporte tan mercantilizado también como es el fútbol, y más que nada el fútbol masculino, tener esa acción muestra de un posicionamiento y una coherencia donde el dinero entra en juego y muchas veces se justifica. Más que nada se ve mucho en el resto de los deportes también, pero en el fútbol está siempre como muy presente. Y siempre cuando cuestionás esas cosas, la respuesta es, bueno, ¿qué querés? Pero ponen un montón de plata. Entonces, como que queda ahí, ¿no? Y que haya tomado esa decisión de no elegir realmente, porque es una elección de no contar con ese recurso fácil, perverso y manipulador, justamente para no seguir fomentando y no seguir dándole de comer a las apuestas. Completamente, completamente. Eso sí fue una muestra de coherencia. Y viste que pasa algo similar cuando hay una denuncia de violencia de género a un jugador. Si el futbolista es muy importante... Queda y es determinante, debajo. Se barre sí. Abajo, no hay manera, no porque lo necesitamos, no porque la plata, no porque el representante. Bueno, hay algo también que es muy importante señalar en Vélez, es que este plantel, la mitad del plantel son jugadores de la casa. Son pibes que ahora son muy jóvenes, que están, ponele, entre los 21 y 22 años y van al club desde los 5. Entonces, bueno, ahí, aparte del nivel de pertenencia y la identidad y todo eso que en el fútbol se fue diluyendo por justamente por estos intereses, Está buenísimo. No sé cuánto tiempo se van a poder sostener en el equipo de primera, porque enseguida, bueno, ya viene River, viene Boca, quiero a este, quiero al otro, y medio que el plantel se desguaza. Pero un futbolista que llega en esa condición a primera y sale campeón, digamos, no es... No es muy común. Uh-huh. Y hay algo que también Vélez recupera como política, que la tenía en los 90, es casi la nula participación de representantes. El representante para un varón, digo, ¿no? Pues hablamos de todas las cuestiones que pasan con, sí, las mujeres y la violencia y demás. El representante come de la habilidad de ese jugador. Claro. Vos ya de edad muy temprana pasás a ser casi un esclavo. Para mí es explotación. No, sí. No tengo otra palabra, otra definición. Entonces, sí, sí. Vélez no trata con representantes. Mira, trata directamente con... Trata con el jugador, que es una política que se fue... La tenía en los 90 así muy marcada, que fue la otra etapa exitosa deportiva, y ahora también. Claro que, otra vez, si vos no tenés el resultado deportivo, es re difícil sostener estas ideas, ¿no? Sí, tal cual. No, y lo del representante también es... come con esa habilidad y esa persona deja de ser persona, pasa a ser otra vez un número donde lo ponen y lo sacan y no tiene poder de decisión, porque todo el poder sobre el jugador lo tiene el empresario, que es el representante. Hay un streamer así que es bastante famoso, un señor grande, que compartía un programa con Flavio Azaro hasta hace muy poquito, que se llamaba El Loco y el Cuerdo. Bueno, el señor le dicen el Duca, es como un hincha independiente grande, bueno, debe tener mi edad, un poco más, yo también estoy grande. Y él hacía la comparación con Independiente, ¿no? Y cómo Independiente fue perdiendo esa identidad futbolística en el tiempo. Y él decía, si vos no sos jugador de Bragarnik es un representante de futbolistas, no jugás en Independiente. Y miren a Vélez, Valentín Gómez, Thiago Fernández, Damián Fernández. Bueno, hay un montón. Sí, y son pibes que arrancaron en el fútbol infantil de Vélez. Bueno, es parte de esto, ¿no? Del negocio, de los intereses y de cómo circula la plata en el fútbol y cómo las dirigencias toman a los clubes, ¿no? Porque cuando decimos no a la SAD, es para que vos también como dirigente defiendas ese principio del club, ¿no? Que te hagas contorsiones ¿no? éticas para acomodarte a un discurso y al otro y después de alguna manera te termines beneficiando, ¿no? Eso, bueno, pues, ¿sí? Vienen al presidente de AFA sacándose una foto con Karina Milei y con Adorni, ambos con camiseta de Argentina con su nombre en la espalda, Cari y Adorni, decía la otra. Bueno, ¿por qué? Está tejiendo el Mundial del 2030, que una parte se va a jugar en Argentina. ¿En serio? Son 100 años de mundiales. Ajá. Es una locura lo que van a hacer. Se va a jugar el Mundial en 3 continentes. Con no sé qué cantidad de equipos, ponerle que supere los 30 y pico. Entonces se va a hacer la primera fase entre el Estadio Centenario Argentina y Paraguay, que se mete por la ventana porque la Conmebol está en Paraguay. Entonces van a hacer esa parte clasificatoria o la primera, la ronda de grupos, y después se va a jugar en África y en Europa. O sea, tiene como sedes un país africano, creo que es Marruecos, y Portugal. Uh-huh. Ahora vos pensás, jugador de fútbol que clasifica y que jugó la parte de fase de grupo acá, tiene que cruzar el océano para seguir jugando. Como no les importa nada. Claro. El sábado Vélez va a jugar con Estudiantes el trofeo de campeones, porque son los dos campeones del año. Sábado, 21 de diciembre, tus jugadores que no dan más, a Santiago del Estero, porque hay una cancha nueva. 85 grados de calor. Sí, el estadio es hermoso, se llama Madre de Ciudades, es un estadio pero increíble. No sé cuánta guita hubo ahí, pero hay que abrir ese estadio y tenemos que poner una copa más. Dale, no seas malo. Están todos rotos. Digo, yo si fuera futbolista estaría re enojada. Claro. Con ir a jugar una copa más, ¿no? Sí. Que no va a ir ni gente. Yo no sé quién va a pagar un micro desde Liniers a Santiago del Estero para ir a ver a Vélez. La verdad, bueno, yo no lo voy a hacer. Soy muy hincha de Vélez, pero no lo voy a hacer. Porque me parece una locura, ¿no? Bueno, así las cosas, pero seguimos luchando por nuestro fútbol, nuestro lugar. La nuestra despidió otro año complicado, difícil, pero que nos tuvo en el encuentro en Jujuy, sí, que nos tuvo en una actividad muy importante el Día de la Futbolista, sí, que seguimos pensando en nuestros clubes con perspectiva feminista, que apoyamos las acciones como lo que está pasando en Vélez, pero que queremos ser un club conducido, dirigido por nosotras y nosotres. Uh-huh, uh-huh. ¿Y despidieron el año ahora, en esta semana? Claro, jueves pasado fue el último entrenamiento. Sí. Y ayer tuvimos una reunión balance con las profes. Uh-huh. Que otra vez, orgullosamente, hay que decir que la mitad de ese cuerpo técnico son compañeras de la Villa 31. Uh-huh. Constanza Rojas, Lucy Martiarena, Anaí Martiarena, Alejandra Clavijo, uh-huh. Milu García, Milu que viajó, ¿se acuerdan a los Juegos Olímpicos? Sí, viajó a los Juegos Olímpicos. Ayer contaba que para ella es un antes y un después, que se da cuenta. Estuvo buenísimo lo que dijo, que el viaje, como fue sola y tuvo que resolver un montón de cosas sola. En un país donde no hablan nuestro idioma, donde es muy complejo, donde había una actividad mundial, que la autonomía que ella ganó en ese viaje le abrió la cabeza para darse cuenta que pues ella tiene muchas ganas de viajar, que puede buscar horizontes deportivos en otros lugares y que va por eso. Lo dijo ayer con un sanguchito de bondiola en la mano, ahí al lado de la parrillita, al lado de la de Güemes, de nuestra cancha. Bueno, para eso... Para estas cosas sirven organizaciones como la nuestra. La nuestra, ¿no? Sí, increíble, increíble. Gracias, Moni, no, por venirte esta última semana. Nosotras también estamos en la última semana de aire de este 2024. En el 2025 seguimos en verano una vez a la semana y en marzo volvemos. ¿Vos firmás contrato acá? Sí, siempre. Siempre, pero ni lo tengo que pensar. Se viene con traje de baño esa vez por semana, hay pelo pincho. Sí. Ay, ojalá. Sí, Char con pelo pincho. Perfecto. Char con pelo pincho. Perfecto. Qué lindas son las pelo pincho, son lo mejor del mundo. Aguante pelo pincho. Aguante. Gracias, Moni. No, a ustedes. Ey, amarilla juez. Amarilla juez. Cuando te necesitaba, falta tu acá. Ahora no me dé la espalda. Baby, si vos me llamabas, yo estaba acá. Es tan lindo, pero no real. Me tira y vuelve a levantarme. Y si me dice mi nombre al oído, me mata. Me siento con los ojos, suena distinto. Me siente el corazón cuando suena tu ringtone. Algo se despierta en mí, no. Amigo, me hiciste falta. Cuando te necesitaba, faltaste acá. Ahora no me dé la espalda. Baby, si vos me llamabas, yo estaba acá. Es tan lindo, pero no es real. Jugué que me iba a olvidar. Pero si me dice mi nombre al oído, me mata. Me siento con los ojos, suena el ringtone. Me siente el corazón cuando suena tu ringtone. Solo con los ojos, algo se despierta en mí, no. Me siento con los ojos, suena el ringtone. Me siente el corazón cuando suena tu ringtone. Solo con los ojos, algo se despierta en mí, no. Con los ojos suena distinto. Me siente el corazón cuando suena tu ringtone. Solo con los ojos. Me siento con los ojos suena distinto. Me siente el corazón cuando suena tu ringtone. Solo con los ojos. Algo se despierta en mí. No. Por el tema del cuerpo lesbiano. Charco de arena. Ahora y siempre que alguien llegue, tendrá en la mano lo que fuimos. Ahora y siempre que alguien llegue, ahora y siempre que alguien llegue, tendrá en la mano lo que fuimos. Lo que fuimos. Tendrá en la mano lo que fuimos. 35. 35 años. La tribu viva. Viva la tribu.

evitaron la conciliación obligatoria con trenes. El paro de trenes a nivel nacional dispuesto por la fraternidad para hoy miércoles 18 de diciembre por 24 horas quedó sin efecto luego de que el gremio de maquinistas acatara la conciliación obligatoria dictada por la Secretaría de Trabajo. De esta manera, los servicios en todas las líneas del país, incluidas las del área metropolitana de Buenos Aires, funcionarán con su cronograma habitual. El Ministerio de Capital Humano, a través de la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, dictó la conciliación obligatoria ante el anuncio del paro de trenes a partir de los pedidos interpuestos por las empresas Ferrovías y Metrovías, según lo establecido en la normativa vigente, precisó en un comunicado la cartera liderada por Sandra Petovelo. En esta línea, el texto destacó que el conflicto se inició luego de que el sindicato de la Fraternidad confirmara un paro total por 24 horas a partir de las 0 horas de este miércoles, el cual no se hará efectivo a partir de las medidas dictadas por la Secretaría de Trabajo en el ámbito de su competencia. Las partes fueron citadas a una audiencia de conciliación para el próximo jueves 26 de diciembre, plazo hasta el cual están inhibidas de tomar cualquier represalia o medida de fuerza, concluyó el aviso. Atentes con esta noticia, porque hay nombres de bebés que están prohibidos. No todo está permitido en esa elección, o al menos así lo establece la legislación vigente, que entre sus principales puntos prohíbe nombres extravagantes. ¿Cuáles serán los extravagantes? El capítulo 4 del Código Civil Argentino establece todas las reglas referidas al nombre de las personas nacidas en el país. Así estipula que corresponde a les adres o a las personas que autoricen la elección del nombre de sus hijes y determina que no pueden inscribirse más de 3 nombres, apellidos como nombres, primeros nombres idénticos a los de los hermanos, entre otras. En el 2018, por ejemplo, el Registro Civil de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires rechazó el nombre Nada y en el 2019 rechazó el nombre Satanás. Con frecuencia, además, el organismo distribuye un listado de nombres no recomendados. Así, en los últimos años se sumaron Robocop, La Bombonera, Estadio Libertador de América, Esteban Quito, Osama Bin Laden y Nutella. Un poquito de creatividad, muchachos, otro nombre, ¿no? Milei cierra Trenes Argentinos Capital Humano. Desde hoy, Trenes Argentinos Capital Humano dejó de existir por decisión del Ejecutivo Nacional. La empresa dedicada a la capacitación del personal ferroviario y a resguardar la historia de los ferrocarriles en el país funcionaba con 1.388 trabajadores que fueron puestos en disponibilidad. Las autoridades ordenaron convocar a una Asamblea General Extraordinaria para iniciar los trámites correspondientes a la liquidación. Con esta medida concluye el proceso de cierre definitivo iniciado en octubre cuando el gobierno argumentó que tenía una estructura sobredimensionada y que duplicaba las tareas de otras compañías estatales vinculadas al sector. Son gastos innecesarios, repetían. A partir de la resolución 58-2024 publicada hoy en el boletín oficial, Trenes Capital Humano no realizará contrataciones ni facturaciones y tampoco tendrá egresos ni tampoco ingresos. Además, al darse de baja la empresa, no contará con personal ni realizará ninguna actividad, comunicaron oficialmente. Paro y movilización de enfermeros y enfermeras. El personal de enfermería de la Ciudad de Buenos Aires, nucleado en la Asociación de Licenciados de Enfermería, la ALE, realizó ayer un cese de actividades para exigir su reconocimiento como profesionales. Durante la jornada hubo concentración frente a la sede del Tribunal Superior de Justicia y la legislatura porteña. No puede ser que la justicia siga permitiéndole a Macri hacer lo que quiere y encima con leyes, con compra de votos, panqueques en la legislatura. En el 2022, la justicia en primera instancia ratificó que se estaba discriminando a la enfermería profesional no pagándole el mismo salario que el resto de los profesionales de la ley 6035 e intimó al gobierno de la ciudad a cumplir con ese derecho elemental. Mismo rango profesional, mismo trabajo, misma remuneración y condiciones laborales. Desde entonces pasó un segundo fallo a favor, el primero lo apeló de la Reta, y más de 2 años con el gobierno macrista en la ciudad incumpliendo la orden judicial. Se llenan la boca hablando de justicia, pero cuando tienen que cumplir con un fallo que beneficia a la enfermería, son el símbolo de la ilegalidad. El Tribunal Superior de Justicia, como máxima autoridad de la ciudad, tiene que obligar de una vez por todas a Jorge Macri y a su ministro a cumplir con la medida ratificada en 2 instancias. Nos tiene que equiparar las condiciones de la carrera profesional que nuclea al personal de la salud en orden salarial y laboral, fue lo que explicó Andrea Ramírez, enfermera del Ramos Mejía y presidenta de la Asociación de Licenciados de Enfermería. 47 minutos pasan de las 10 de la mañana de este 18 de diciembre. Hay 24 grados 5 décimas en la ciudad de Buenos Aires, 58% de humedad, ligeramente nublado, dice el Servicio Meteorológico Nacional. Una máxima de 29 grados para el día de hoy. Y para más información pueden ingresar a fmlatribu.com/noticias. Y en el mundo de la fantasía anuncian que las bici voladoras invitan a rodar esta tarde por los cielos. Salen desde la nube que tiene forma de pato a la hora 1500. ¡Charco de arena! Vamos a escuchar una canción mientras comemos estos sanguchitos. 51 minutos pasan de las 10 de la mañana de este 18 de diciembre. Hoy estoy diciendo muchas veces el día que es porque no puedo creer que ya estemos a 18 de diciembre. Yo tampoco. Siento que además noviembre duró como 4 meses no sé, y diciembre y empezó y ya es 18. Y es miércoles, Y ven, no me dejaron hacer la anticipación. Venía hablando del Viteltoné, y de golpe ya está. ¿Alguien lo hizo? ¿Alguien lo pensó? No. ¿Quieren saber algo muy triste? ¿Qué? Hay un video circulando en las redes sociales de Jorge Macri, nuestro actual jefe de gobierno en la ciudad de Buenos Aires, donde le toca el timbre a una vecina, una señora grande en un barrio, y le dice, ay, usted señora, ¿qué cocina para Navidad? Y la señora dice, Viteltoné. Y él le da todas las opciones para hacerlo sin pelleto, por si la señora y su jubilación precaria no llegan a comprarlo. Es tristísimo, porque pasa por cortes de carne hasta que llega pechuga de pollo. Yo no como carne, sé que la mayoría de las que estamos aquí tampoco, pero creo que no tienen nada que ver. Que no es la emoción pero del Viteltoné. La publicidad que busca, como decir, ah, mirá, qué buena que él está tocando, él puede ser que te toque la puerta y te diga, che, Pauli, ¿no te están dando la plata, los números? Y en vez de invitarte a luchar por un sueldo digno, sí, te invita a ver cómo podés hacer más barata tu vida. Yo tengo una idea. De regalarte el pedazo de carne que te hace falta. No, yo tengo una idea. Ha sido un Papá Noel. No, Juli, porque hay que enseñar a pescar, no regalar el pescado. No aprendiste nada en todo este tiempo. Yo tengo una idea. Si ya tiró, que llega con cámara en mano, imagino, sí. Si ya tiró los cortes, hay que anotárselo y tener uno de esos cortes bien duros preparados en la cocina. Bien. No, entonces cuando te empieza a dar las indicaciones, le decís ahí, lo comprometés y lo expones y le decís, vení, mirá, el martillito de madera para pegarle a los trozos de carne y ablandarle, sacarle los nervios, sí. Listo, chau. Tenés el corte ahí hecho duro, dale Jorge, ponete, o sea, no tengo la plata para comprar el Viteltoné. Martillame el trozo duro para facilitarme la producción. Es buena la de Vani, que se ponga a trabajar un poquito. Un poquitito, ¿no? Ya que sos tan gauchito de venir y los consejos, sé tan gauchito de venir. Un año de este gobierno, pedirle trabajar a alguien que su emblema es el no trabajo, yo creo que es una falta de respeto, Vani. O sea, no entendiste nada de lo que pasó en la Ciudad de Buenos Aires este año. Puede ser. Que es que es una persona que el trabajo está en la otra punta de su existencia. Es una persona que yo no sé si todavía habita la capital federal o si sigue en zona norte, no, si está viajando. Sigue en zona norte, sigue en bueno, zona norte. Un besito a Jorge, seguro, que nos está escuchando, besitos, como todas las mañanas. Mejor que usemos este tiempo para invitar a la joda, al encuentro, a pasarla bien. ¿Dónde podemos ir este fin de semana? ¿Va? Es miércoles recién. Claro. Yo tengo para viernes y sábado. Yo tengo una para anunciar que hoy es el último día que está... No el último día, pero hay que ir a ver la película de Norita al Gomón para que pueda estar una semana más. 12:30 o 18:30 de la tarde son los dos horarios que se presenta el documental Norita en el Gomón, ahí frente al Congreso. Re linda la peli, vayan a verla, de recomendar. Sí, la pasamos en la Minga. La pasaron en la Minga. Súper, súper recomendable, re linda. Yo les tengo una invitación para este jueves y además tengo un beso interestelar que quiero que viaje y que atraviese las fronteras y que llegue hasta una isla que está flotando en el Caribe, hasta las Repúblicas Dominicanas. Le mando un beso enorme a Aldana Lucía, que nos está escuchando del otro lado a la distancia y mirando, me imagino, un horizonte bellísimo. Le mandamos un beso enorme y le contamos que ella le encantaría venir este jueves, al jueves de rancheo, porque es un jueves abierto al encuentro, al los juegos de mesa, a la diversión, mientras DJ Roberta va a estar tirándose unas musiquitas, así que se pueden acercar a este jueves de rancheo, a ranchear con nosotras en la barra, a ranchear con sus amigues, a jugar a los dados, a las cartas, a lo que ustedes quieran, así que se pueden venir desde las 20 horas aquí en nuestra casita, en Lambaré. Yo tengo una para el viernes a las 8 de la noche, 8 estamos a... Me confundí. El viernes a las 7 de la noche, de la tarde, 7:30, ahí en la Minga Club Cultural, la última noche de samba en la casita, en Massa 1165. Primero es la clase de 7 a 8, de 8 a 9, la clase para más avanzada, pero en realidad se va mezclando todo junto. Después práctica en vivo, así que aquellas personas que tengan ganas de bailar un poquitito de folclore, porque además va a ser una noche especial, porque es el cumple de Flor Vignovich, que es quien da las clases y, bueno, como cierre de ciclo, tira de la casa por la ventana, todo, es la última noche de samba ahí en Massa 1165. Viernes. Una invitación a revolear una casa por la ventana, me encanta. A revolear la casa por la ventana, en vez de revolear el poncho. Se revolea la casa. El pañuelito y la samba. No sé, ¿tienen alguna más? Sí, por supuesto, porque viene el fin de semana después del viernes, y es el fin de semana antes de las Navidades, es el fin el anteúltimo fin de semana de diciembre también, y se va a estar presentando Digno Hijo del Verano, de los calores, de los sudores, el tercer volumen del fanzine Calor, un fanzine colectivo que se viene haciendo hace tiempo ya, está lleno de distintas y distintos poetas escribiendo al calor de este verano, se va a estar presentando aquí en vivo y donde también se va a estar celebrando, así que si vienen y lo ven, lo abrazan y le dan un beso enorme a Brencho, que va a estar festejando su cumpleaños, así que viene mañana a festejarlo en vivo. Bien, se los tiro así como un adelanto especial. Mañana es cumpleaños. Mañana tenemos que traer tortas. Una tortita, un algo para festejar. Y unas velitas para su plan. Algo le traemos, pero el sábado 21, mientras comienza el verano, mientras es el día más largo del año, mientras el sol se pone en el último horario que se va a poner, hasta que comience a ponerse un poquito antes, pueden venir a celebrar, a bailar, a disfrutar aquí al calor de la tercera edición de Calor. Yo sigo tirando chivos de La Minga porque son las últimas fechas en esa casa. El sábado también, si no andan por este barrio, ahí andan por el barrio de Boedo, hay un ciclo de poesía y música, ciclo La Palabrota, donde está Misteria, que te recibe y va oficiando de anfitriona. Así que aquellas personas que les guste la poesía y la música se pueden acercar a partir de las 8 a Massa 1165. Y por último nos queda el domingo, que se va a estar proyectando el documental Amplificadas, que yo creo que es un documental que a ustedes les puede gustar muchísimo, porque cuenta la historia de mujeres en la historia de la música y del rock, y luego cierra una banda de rock pop, de rock glam, de rock que trae esos brillos desde los 80, que es Torito, una banda muy amiga de la barra y de este programa. Así que va a ser el domingo a partir de las 8 de la noche. Las hemos entrevistado solo más, es una hermosa banda. Sí. O sea, ¿y el docu vos lo viste? Sí. Está buenísimo, ¿no? También, listo, para venir a disfrutar. Antes pueden pasar también por Dominga la Feria, que es la feria de La Minga el domingo a la tarde, para si van a estar comprando regalos para Navidad, compren autogestión. Exacto. Pueden ir a Feria Etcétera, que va a estar en Nuestra América, ahí en la calle Perón, y si no, pueden ir a Dominga la Feria, que va a estar sobre Massa. Y si nos acercan a La Libre, que tenemos horario extendido este fin de semana. Ya todo junto. Hicieron las 11 porque tenemos muchas movidas para anunciar. Y muchas cosas para juntar fuerzas, recién pensaba. Para quienes tengan que enfrentar Navidades familiares, que tal vez no las disfrutan tanto, es un buen momento para recargar energías de amor, de amistades y de cosas. Y quienes tengan Navidades llenas de amores, amigos y familias, también. Que yo me perdí la parte de las cartas. ¿En qué carta, en qué imagen se quedaron pensando? Mira, te vamos a decir cómo hacer y les decimos a quienes estén escuchando ahora cómo hacer. Van a escuchar cuando subamos el programa o abren Radio Cut, van hacia atrás, hacia donde empieza la columna de Lila de las Estrellas, 9:30 a.m. en este programa del día de hoy, y ella te va a decir, elijan un número, 1, 2 o 3. No hay hasta el 9. Es solo 1, 2 y 3, y vos elegís un número, el que te pinte, y escuchás la tirada. La que le toca a tu carta es la tirada que te iluminará a ti. Bien, bueno, entonces así, con cartas y juegos, ¿vamos a la montaña? Atate los cordones fuerte, dale. Sí, y nos tomamos unos matecitos más, Pauli, porque estás cansadita todavía para subir toda la montaña. No, estoy despierta hoy, ¿eh? Está mal Sigan con. Mira buscando complicidad, yo estoy con vos, te quiero. Sigan con toda la programación de FM de la Tribu. Nosotras ahora nos vamos a subir a la montaña. ¿Y cuándo nos volvemos a encontrar? Mañana a las 9 de la mañana. En el cumple de Brencho.